En general, que hacemos votos para que el 2023 sea un año de recuperación, que los trabajadores, las trabajadoras, recuperemos el poder adquisitivo. Y no estamos hablando de lujos, de grandes inversiones. El trabajador argentino, porque lo indica su historia, nuestros orígenes, somos laburantes, somos hijos de laburantes, sentimos que el laburo es lo que nos estructura, somos a partir de lo que hacemos, y lo que hacemos es nuestro trabajo, es lo que nos motiva a apagar el despertador cada mañana, peinarnos, lavarnos los dientes y salir a la vida. Eso somos los argentinos y las argentinas. Entonces lo que necesitamos es saber que vamos a poder bancar la olla, que vamos a poder vestirnos dignamente, que vamos a poder bancar el trabajo, el estudio de nuestros hijos, que vamos a poder, a lo mejor cada tanto cambiar el autito, a lo mejor una semanita de vacaciones. No digo Miami, no digo pasear por Europa, digo una semanita de vacaciones, lo mínimo que nos merecemos los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Y a nosotros nos duele sentir que eso no esté garantizado, porque nuestro país se lo merece. Somos un país rico, proveedor de materias primas, de tecnología, tenemos un sistema educativo que es envidiado por el mundo, tenemos una estructura educacional que todavía sostiene el sueño del hijo del albañil que puede llegar a ser profesional, del hijo del peón rural que puede estudiar una carrera universitaria, con muchísimo esfuerzo, por supuesto, como siempre fue. Pero eso es lo que lo necesitamos que se siga sosteniendo. No podemos perder la educación pública, gratuita y laica. Lo tenemos que sostener porque eso está, pero no está garantizado. Porque sabemos que hay otros proyectos de país que lo ponen en duda. Entonces, para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, el 2023 también es un año bisagra. No nos volvamos a equivocar. Y a los gobiernos de turno, ojalá podamos incidir para que sean leales a los compromisos, a las historias de sus pertenencias partidarias. Nosotros sentimos que los partidos mayoritarios, el peronismo, el radicalismo, tienen una historia riquísima en defensa de los derechos de los trabajadores. Por favor, no la traicionen.